poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, mi nombre es Marisa Ortega, soy de la Patagonia y soy escritora. Quiero regalarles este poema que titulé Chubú resiste. La tierra gritó en silencio cuando el fuego mordió los bosques, cuando el viento del sur, antiguo y bravo, empujó las llamas como bestia sin nombre. Cayeron árboles centenarios, el verde se volvió ceniza y el cielo se tiñó de un gris que dolía en el alma. El fuego avanzó sin preguntar. Devoró sueños, nidos y senderos, dejando huellas negras donde antes latía la vida. Chubú ardía, pero no se rendía. Entonces aparecieron las manos valientes, la gente del lugar, rostros cansados y corazones firmes, vecinos que hicieron del miedo coraje, bomberos y brigadistas, héroes sin aplausos, pelearon palmo a palmo con las llamas, con el cuerpo, con el alma, con amor por su tierra. Y en lo alto del cielo patagónico, los aviones surcaron el humo, alas de esperanza descargando agua, como lágrimas del cielo sobre la herida abierta del bosque. Desde arriba y desde abajo, Argentina entera unida en un mismo latido. Quedó el silencio, el paisaje herido, la ceniza como recuerdo y la espera siempre espera. Hasta que Dios escuchó el clamor de la tierra y la lluvia llegó, gota a gota, como bendición, apagando brasas, calmando el dolor, abrazando lo que quedó en pie. La tierra bebió del cielo y volvió a respirar. Chubú, tierra fuerte y sagrada, de fuego y de fe, de lucha y esperanza, de la ceniza volverá al verde, porque donde hubo amor, Dios nunca deja de sembrar vida. Les mando un abrazo grande y que Dios le dé fuerza y los bendiga en este nuevo comienzo que tienen desde ahora en adelante. Los quiero. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.